esa historia, ese cuento, esa anécdota que siempre vuelve a tu mente, aunque pasen los años. Aquello que, al recordarlo, dibuja una sonrisa en tu cara. Quedó para la historia. Relatos de nuestros mayores sobre la vida misma. Bienvenidos al 17º programa de Quedó para la Historia. La idea es eternamente nueva. Cae la noche y nos seguimos juntando a bailar en la cueva. Bailar en la cueva. Bailar, bailar, bailar, bailar. Bailar. Estar en, sino ser el movimiento. Ir en el ritmo como una nube va en el viento. No estar en, sino ser el movimiento. Cerrar el juicio, cerrar los ojos. Oír el claxon que se rompe en los cerrojos. Cerrar el juicio, cerrar los ojos. Oír el claxon que se rompe en los cerrojos. Y bailar, bailar. Acabamos de escuchar un fragmento de Bailar en la Cueva, del músico uruguayo Jorge Drexler. Bailar es una de las expresiones más liberadoras para el ser humano en todas las edades, culturas y creencias. Al llegar a la tercera edad, algunas personas comienzan a moverse menos, aunque en verdad lo que nos mantiene vitales y fuertes es movernos más. Tal es el caso de Margarita, del municipio Junín, estado Táchira, Venezuela, quien forma parte de un grupo de baile de adultos mayores. Allí comparten alegría y movimiento, aunque alguna vez puede ocurrir algo más, como en aquella presentación de carnaval que Margarita nos relata a continuación. Voy a relatar algo que me sucedió en la última presentación de baile del grupo del Club de Adulto Mayor Fe y Solidaridad de Bramón, en la época de carnaval. Yo me había disfrazado de dama alegre y mis compañeras pues también, unas de vaqueras, otras de Drácula, otras de gitana, bueno, en fin. Total que cuando yo estaba bailando había un señor que nos estaba grabando el video, pero el señor se enfocó en grabarme a mí solamente bailando. Y da la casualidad que la esposa estaba ahí como observadora y lo pilló. Entonces, ella, después de que vio la cuestión de que él me estaba grabando bailando, se molestó y por allá le hizo un reclamo. Y el señor, se metió de cabeza en la computadora y ni siquiera levantaba la cabeza. No me percaté en el momento de la situación, sino que yo me fui a cambiar de traje. Y estando dentro del salón donde nos estábamos cambiando, llega una compañera y me dice: Margarita, ¿quién es esa señora que está al lado del que dirige el equipo de sonido? Y yo, no, es la esposa. Y yo, ay, no vaya usted a salir porque le estaba formando tremendo problema, porque la estaba grabando a usted. Y yo le dije, ay, no, y a mí qué me interesa. Total que yo ignoré la situación, salí de nuevo ya cambiada y a darle las gracias al jurado que había asistido a la elección de la reina del carnaval y a felicitar a las que ganaron ese día, con las candidatas pues. Entonces resulta que, bueno, yo vi que la señora de nuevo estaba repitiendo la escena con el señor, pero yo de verdad que ignoré ese show. Pero lo que me causa es risa de que una mujer joven haya sentido celos de mí, que soy una señora adulto ya mayor, y de verdad que me causó mucha risa. Porque sí, yo sé que el señor me estaba grabando, porque yo también le sonríe porque quedar bien bonita bailando, pero jamás me imaginé que lo fueran a tomar de otra manera y que lo celara. Yo soy aquel